Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Misión de un padre. Muchos hombres tienen hijos, pero pocos hijos tienen padre. La paternidad de Dios es el principio y modelo de toda paternidad. El padre carnal participa de una manera particular del concepto de principio, que de un modo universal se encuentra en Dios. Según explica Santo Tomás, el padre es el principio de la generación, de la educación, de la disciplina y de todo cuanto se relaciona con la perfección de la vida humana. La generación de un hijo, que tiene lugar en el momento de la concepción, se prolonga 9 meses para la madre durante su embarazo, pero se podría afirmar que en cierto sentido el padre también sigue dando a luz a su hijo durante tiempo indefinido a través de la crianza y la educación. Enseña el Catecismo Católico que la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta, difícilmente puede suplirse. Catecismo Católico, número 2221. El amor paterno es una bella expresión que llega muy hondo del corazón a todo hijo, de sentimientos nobles y elevados. Amor paterno expresa cariño, trabajo, sacrificio, manos encallecidas en el trabajo, sudor para ganar el pan y privación de muchos gustos personales, noches sin dormir y días plenos de trabajo, esfuerzo en el presente y preocupación por el futuro, comprensión y aceptación siempre, y muchas veces lágrimas y perdones. La paternidad, lo mismo que la maternidad, puede ser física o espiritual. Hablando de la formación de los futuros sacerdotes para su paternidad espiritual, la Iglesia expresa bellamente las riquezas de la paternidad humana. Dice así la Sagrada Congregación para la Educación Católica: las virtualidades que la paternidad natural enciende en el corazón del hombre tienen algo de grande y de sublime. Espíritu altruista, aceptación de pesadas responsabilidades, capacidad de amor y de mayor entrega a cualquier clase de sacrificios, experiencia concreta y cotidiana de las dificultades de la vida, apremio de cara al futuro, pero todo esto es igualmente propio de la paternidad espiritual. Cuando Jesús quiso grabar en la mente del pueblo la misericordia infinita de Dios, trazó con pinceladas recias la imagen de un padre amorosísimo que esperaba todos los días el regreso del hijo pródigo. Y cuando nos enseñó a orar, nos mandó que saludáramos a Dios con la palabra que los niños usan para llamar a sus padres: papá, Padre nuestro que estás en el cielo. Ese Padre del cielo sabe dar dones bellos a todos sus hijos. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Un buen padre sabe jugar y reír con el niño, aun en tiempos borrascosos. ¿Tienes tú ese heroísmo? Cuando llegas tú al hogar, la alegría brilla en el rostro de tu esposa y tus hijos se llenan de gozo. O por el contrario, al cruzar tú el umbral del hogar, se siente una nube de tensión, de temor, de mal genio, precursora de la tormenta que se avecina. No muestres a tus hijos un rostro severo. Procura que tu afabilidad gane sus corazones y su cariño. Nada como la voz del padre para influir en el alma de los niños. Tiene para estos esa voz un acento sagrado y una expresión inefable. Solamente sabrás lo que es ser padre cuando sientas muy hondo el latido de ese pedazo de tu corazón sobre tu pecho, henchido de legítimo orgullo. Sabrás lo que es ser padre cuando comprendas que el fruto de tu sueño es ahora una realidad palpitante, ternura en piel viva y mirada inocente ante tu regocijo. Conocerás la dicha de ser padre cuando entiendas que tu sueño ya jamás será completo, cuando sepas del llanto de la madrugada, de tus largas ojeras y la satisfacción de ver a tu renuevo tranquilamente dormido, aunque tú no lo puedas hacer. Únicamente sabrás lo que es hacerse padre cuando radiante pasees a tu hijo en su dorado cochecito, le hables aunque sepas que no te entiende aún y lo veas descubriendo asombrado cada pequeña cosa que constituirá su primera lección de filosofía. Sabrás lo que significa ser padre cuando en la noche corras por una medicina que necesita para aliviar su fiebre, a llevar la cuenta de sus vacunas, y cuando de puntillas te acerques a su cuna a escuchar su respiración acompasada y feliz. Cuando por vez primera te diga papá, ría cuando lo lances al aire y no sienta el peligro, porque tú le das seguridad con tu sonrisa. Cuando le impulses a dar sus primeros pasos, inequívoca señal de que empieza el camino hacia su destino, y corras detrás de su bicicleta, porque afanosamente pedalea los primeros caminos y distancias del peregrinar futuro de su vida. Solamente sabrás qué es ser padre cuando sepas la maravilla que posee, cuando lo lleves por primera vez a la escuela y veas sus ojos llorosos porque no quiere separarse de ti, y sientas el alma dolorida al alejarte, dejándolo en medio de otros que, sin embargo, le enseñarán a ser compartido. Cuando te muestre sus primeros garrapateados dibujos, incipiente Picasso, que preludia en ellos el afán de la belleza que se esconde en su corazón, y sobre todo cuando te abrace a ti, tomando tu mano, simbolizando con ello la confianza de tu fortaleza, que le dará seguridad en su andar. Sabrás lo que es ser padre cuando reclame tu tiempo y tú tengas que buscarlo y encontrarlo en donde puedas. Cuando lo lleves al circo y a la playa y al paseo, cansado pero gratificante. Cuando juntos sueñen en las vacaciones en que ambos se pertenecerán por completo. Cuando le enseñes a jugar y a llenar rompecabezas, y juntos caminen por el parque cualquier tarde esplendorosa. Comprenderás las maravillas que Dios te concedió cuando te rete con sus primeras preguntas y de momento no sepas cómo contestarlas. Cuando le ayudes a escribir la carta a Santa Claus o al niño Jesús y esperes la vigilia de Navidad con el ansia compartida de una nueva niñez tuya, y descubra en tu abrazo y tu caricia y tu beso incondicional cuánto le amas. Sabrás lo que es ser padre cuando lo lleves a que toque a Dios por primera vez, le enseñes a rezar y sienta que tu cariño es algo en lo que puede confiadamente descansar. Y cuando ves que va creciendo y tú lo acompañas, va avanzando y tú estás a su lado. Y se va haciendo adolescente y en ese proceso tú no lo dejas. Por duro que sea, el ver que poco a poco se desprende de ti para ir en busca de sí mismo. Sabrás lo que es ser padre cuando oigas el reclamo inesperado y su deseo de independencia. El día que deje de acompañarte porque sus amigos lo esperan y sientas que tu corazón se estremece porque el día llegó antes de lo que pensabas y sientas profundamente que así debe ser, porque es el precio que pagarás por el aprendizaje de su vuelo definitivo. Y finalmente, sabrás lo que es ser padre cuando un día tu hijo tenga que partir para estudiar en otro lugar a un trabajo distante y la nostalgia consuma las horas que antes feliz disfrutaste en su compañía. Y quizás sea el teléfono o el internet la lejana liga que te una a él. Y sobre todo, cuando alguien venga y lo lleve de tu lado para perseguir otro arco iris, el de su propia vida, compartida con alguien a quien amará, y tú deberás aceptarlo, porque esa es la ley de la vida, y tu hijo se fue solamente prestado por un tiempo. Entonces sabrás lo que es saberte padre, que no estudiaste para ello, pero lo viviste y lo seguirás viviendo, y el regocijo que esto te proporcionará deberá entonces ser mayor que el dolor que supone el sentir que algo muy tierno se despide de tu alma. Pero es sólo entonces cuando podrás saber con plenitud la maravillosa experiencia